y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando a la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Nuestro esperar, aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Alumbra el caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier,